Y estamos en comunicación con el doctor Fernando Risi, defensor del pueblo adjunto de la localidad de la Municipalidad de General Pueyrredón, en Mar del Plata, más precisamente, a partir de una iniciativa que han tenido para, asesorar a la gente y tratar de defender los derechos de las personas cuando alquilan en la temporada de verano en Mar del Plata, conjuntamente con el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, es decir, la gente que trabaja en pos de la atención al turista. Y quiero que nos cuente un poco, Fernando, de qué se trata este tema y qué es lo que han llegado como conclusión en el trabajo. Bueno, nosotros, a partir de haber creado la Defensoría del Turista, un poco asesorado por la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, hacemos estas tareas que tienen que ver un poco con la advertencia y la prevención a la gente para evitar problemas. Nosotros tenemos una frase en la Defensoría que dice que no hay mejor problema que el que se evita, claro, que es mucho mejor que el que se soluciona. Entonces, hace poco tiempo hicimos una acción con las agentes de viajes y turismo hablando de las pautas que hay que tener para contratar con seguridad, con garantías contractuales, ya sea para los que vienen a Mar del Plata, pero más que nada para los marplatenses que viajan hacia cualquier otro lado del país. Sí, sí. Ahora estamos advirtiendo a la gente que viene a Mar del Plata y que decide alquilar buscando alquileres por páginas de internet, ya sea por Facebook o por páginas reconocidas como LX, como Mercado Libre o los que fueren, sí, sí, que por ser páginas reconocidas en el ámbito de las operaciones informáticas, la gente cree que le dan tranquilidad y que quienes publican en estas páginas están chequeados. La gente debe saber que los que publican tanto en Facebook como en estas páginas, si no son conocidos, son, como es lógico, desconocidos. Sí, sí, por sí. Lo tanto, la gente está negociando un alquiler con un desconocido que no sabe si lo puede estafar o no, y no sabe después cómo lo va a ubicar una vez que lo estafó. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Se producen estas estafas, yo le digo a alguien que le alquilo una vivienda, le muestro alguna foto que puede ser falsa, después cuando la gente le hago depositar la mitad del alquiler, le digo que le voy a mandar el contrato firmado para que cuando venga ya saldar la otra parte del precio, y una vez que la gente depositó la mitad en una cuenta, nadie más aparece, la persona que buscaban no tiene el nombre ni el teléfono que le habían pasado, y así se produce esto, ¿no es cierto? Entonces, sí. Lo que nosotros recomendamos es contratar alquileres o con gente conocida y de confianza, guardando todos los datos, teniendo las mayores referencias y sabiendo que la casa existe y que las comodidades que dicen que la casa tiene son tales, o bien hacerlo con gente que está controlada por el Estado a través de los colegios de martilleros, es decir, la inmobiliaria. Martilleros que hacen esto como una operación habitual. Sí, sí, sí, la inmobiliaria, como quien dice. Exactamente, que son aquellos que tienen título profesional para hacer estas operaciones, estas intermediaciones, y en el caso de mal desempeño o mal ejercicio de la función o mala praxis, se pueden denunciar en el colegio de martilleros respectivo. Pero ojo, también tener presente que si alguien me dice por un mail que es una inmobiliaria, yo tengo que chequear si efectivamente es una inmobiliaria, y lo chequeo con el Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Claro, claro, perfecto, para saber si están ahí adentro. Perfecto, bueno, cualquier cosa también se puede consultar con las Defensorías del Turista o mismo en la Defensoría General Pueyrredón, si tienen alguna duda o si quieren saber cómo hacer, cuáles son los sitios donde se puede entrar y todo, ustedes le pueden también brindar asesoramiento e información antes de alquilar. Claro, nosotros damos una página de la Defensoría del Turista de Mar del Plata. Ajá. Un mail, perdón. Sí, sí. Defensoría del Turista MDP, sí, @gmail.com. Perfecto, la Defensoría del Turista MDP, entonces @gmail.com, allí se pueden también consultar o hablar, preguntarle, ustedes conocen a tal inmobiliaria o dónde pueden ir, cómo puedo hacer, y por supuesto darle todo el asesoramiento para ver cómo hacer y para que sea seguro el alquiler para este verano y puedan disfrutar de sus vacaciones, por supuesto. Tal cual. Le agradecemos. Y no perder las vacaciones que muchas veces, sí, la gente pierde precisamente por estos bandidos que les hacen quedar a la gente sin plata y después no pueden viajar. Claro, claro. De doctor Fernando Risi, le agradecemos mucho haber participado en la gente sin defensa. No, le agradecimos, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego.